al firme, como siempre, Eduardo Victoria Baeza, que está con nosotros aquí en la mañana de los sábados, haciendo un esfuerzo. Siempre lo decimos porque vale la pena decirlo, se levanta más temprano para poder estar más allá de los horarios de acá y de allá. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, bien, acá estamos con un día lindo, por suerte, que veníamos con días feos. Está frío, pero está lindo. ¿Y ustedes por ahí? No, acá hace calor, acá es pleno calor, verano. Claro, claro, calor, claro. Calor. Bueno, vamos con los temas que nos dan frío y nos dan calor también. Empezando por esto tan preocupante de los mineros que están atrapados allí en México, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? 10 mineros siguen atrapados en Coahuila, en Sabinas, Coahuila, poblado de La Agujita. Pues lo que hay detrás es lo que ha habido detrás de las tragedias mineras. Casi siempre no hay condiciones laborales, no hay condiciones laborales justas, no hay, las minas no son reguladas, Ángeles. Hace años que el gobierno le falta personal para ir a revisar, a regular, y como la mayoría de las minas están concesionadas a grandes corporaciones a través de intermediarios, pues hay una red de corrupción que impide el hecho de que se les regule. Entonces las condiciones de los trabajadores, en este caso, por ejemplo, cuentan los familiares, es una mina de carbón, déjenme decirles, es una mina de carbón, como ya les comenté, en el estado de Coahuila, en el norte del país. Es una mina que hace mucho tiempo, pues, la autoridad no regulaba, no iban a hacer revisiones, en donde las condiciones laborales de los trabajadores son deplorables, y en donde las condiciones físicas de la mina, sus condiciones de trabajo en esa mina, pues son muy riesgosas. Entonces cuentan los familiares que no tienen seguro social, o sea, no tienen seguridad social. En México el seguro social, pues, te da acceso al sistema de salud y te da también acceso a una pensión cuando cumplas con el tiempo de aportación. Ellos no tienen acceso a eso. Básicamente estos mineros están ahí trabajando, pues, como decimos en México, en negro, ¿no? Claro. Están ganando 2,000 pesos, cuenta uno de los familiares que están ahí, pues, haciendo un campamento alrededor, esperando noticias de sus seres queridos. 2,000 pesos son más o menos $100, Ángeles. Qué brutal. Es lo que están ganando estos mineros al mes. Entonces, pues, son familias enteras las que van a esa mina. Porque no hay trabajo en la zona. En la zona, pues, lo más que puedes hacer es irte con el narcotráfico a cualquiera de sus modalidades, desde sicario hasta cosechador o sembrador de enervantes, o trabajar en estas condiciones con estos explotadores que también tienen que ver con el narcotráfico, muchos de ellos. Entonces estas son las condiciones laborales de los trabajadores de esa mina de carbón. Claro. $100 mensuales, sin seguridad social, sin absolutamente ningún sistema de protección. La autoridad, no es una mina clandestina, en México hay muchas minas clandestinas, es una mina que está regulada, pero pues evidentemente la autoridad no hace las visitas por falta de personal y por corrupción, no hacen las visitas a esta mina de carbón. Hubo un accidente que todavía no tenemos muy claro qué fue lo que pasó. Algunos mineros, 5 mineros están gravemente heridos, lograron salir, y hay 10 atrapados al interior de un laberinto de esta mina de carbón. Se está filtrando agua, eso es lo más grave, se está filtrando agua, y no hay forma de que se pueda sacar el agua rápidamente. Los familiares están muy desesperados. La autoridad puso esto en manos del ejército. El ejército no da información. Hizo un cerco alrededor, que le llaman zona cero, un cerco informativo. Esto a raíz de que cuando el temblor hace algunos años no hubo estos cercos informativos y la autoridad colaboró con Televisa. No sé si recuerdan el caso de la niña Frida. Cierto. Frida Sofía, creo, que fue todo un invento de Televisa. Nunca existió la niña Frida Sofía, fue un invento de Televisa en el que las Fuerzas Armadas participaron alegremente con Televisa para inventar esto de la niña Frida Sofía. Eso hace algunos años, cuando el temblor, y poder ganar audiencia. Bueno, pues para evitar esas cosas, ahora se hace un cerco, le llaman zona cero, y no hay ninguna información hacia los medios de comunicación, pero tampoco hay información a los familiares que están muy desesperados alrededor. Eso te iba a preguntar, si los familiares estaban ahí, como vimos en Chile cuando aquella vez pasaba con los mineros chilenos. Los familiares están ahí en un campamento que hicieron cerca, pero están fuera de la zona cero y no se les da información tampoco. Todo quedó en manos del ejército, está controlando la zona, y lo poco que se sabe, pues es especulación. La información oficial nos dice que no se sabe si están vivos o están muertos los mineros. Esperan que los mineros hayan podido de alguna manera ir a una zona donde se pudo crear una burbuja de oxígeno, una burbuja de aire, en ese laberinto que son las minas por debajo de la tierra, pero hay pocas esperanzas de que estén con vida. Los buzos del ejército, de la marina, no han podido bajar. Son muchos metros de profundidad y está muy inundado y se sigue inundando. Las bombas de agua no han podido sacar el agua suficiente para que los buzos puedan bajar en condiciones un poquito menos riesgosas. El dueño de la mina ya está siendo investigado, ya tuvo una primera preaudiencia, ¿no? Ya fue a dar su declaración. Quien se acredita como dueño, porque pues evidentemente muchos de estos son prestanombres regionales, y la autoridad misma pues reconoció que no se le habían hecho inspecciones a esa mina y que las condiciones de trabajo de estos mineros pues eran así, ¿no? $100 al mes, sin seguridad social, sin ninguna medida de seguridad, sin ninguna medida sanitaria. Así es como trabajaban estos mineros. La mayoría de ellos son familiares. Hay 10 atrapados todavía y 5 que están pues muy graves y no han podido decir absolutamente nada. Es una situación que pinta muy mal. Esperemos que pues estén en esa burbuja de aire y puedan ser recuperados con vida, aunque conforme avanzan los días, pues esa esperanza se va diluyendo. Claro, además uno queda con esa impresión, ¿no?, de que de los sectores de trabajo donde los trabajadores han pasado las peores condiciones siempre, y pasan los años y sigue siendo así, ¿no? Las ganancias que harán esas empresas que explotan esas minas no son para conversar ahora, pero que es mucha la plata que sacan, es mucha. Es brutal, es muchísima la plata que sacan. Como te digo, la mayoría están concesionadas a empresas canadienses. Seguro. Esta es una mina de carbón. Y sí, hace muchos años en México que no hay un movimiento sindical serio organizando a los mineros. Hubo una bronca interna muy fuerte en el sindicato minero por su fondo de pensiones y por las cuotas de los agremiados y por las broncas que tuvieron con algunas de las patronales. Pero pues se quedó una bronca entre la gran burocracia sindical del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia y las grandes patronales canadienses y mexicanas, pero se quedó en eso, ¿no?, en una bronca entre ellos por los recursos nada más de organizar a los trabajadores, ni hablar, y lamentablemente esto es lo que sucede, y muchos accidentes también que suceden en las minas clandestinas, porque este accidente desafortunado pues sucedió en una mina que no es clandestina, pero suceden, te puedo decir que varios por año en minas clandestinas de las que ni nos enteramos. Claro. Bueno, pasamos a otro tema que es un tema de México político, el de las elecciones que se están haciendo en Morena. ¿Por qué hay que prestar la atención? Pues hay que prestar la atención porque Morena es el gran partido, el partido aplanador, el gran partido de México. Sustituyó al PRI. El presidente de la República y sus aliados pues simplemente hicieron otro PRI, nada más que le cambiaron el nombre, los colores y los eslogans, pero es otro PRI, pues, sí. Con la misma historia, con los mismos antecedentes. Y seguramente Morena pues va a ganar las próximas elecciones, casi sin ninguna duda, que ya se vienen en un par de años. Entonces, tuvo unas elecciones internas para elegir a sus delegados, y estos delegados van a ser muy importantes porque pues van a ser los que van a estar involucrados en el proceso interno para elegir al candidato de Morena a la presidencia, a los candidatos a diputados, a senadores, en fin, la próxima elección federal. ya hay candidatos a la presidencia. Fíjense, estamos a 2 años y ya hay candidatos a la presidencia. Ya están haciendo giras, de hecho, estos candidatos, que son el secretario de Gobernación. Por ahí te mandé un audio y un video de este señor, pues con insensibilidad hacia las madres de los desaparecidos. Sí, sí. Adán Augusto, un tipo que no existía políticamente hasta que llegó López Obrador a la presidencia y lo hizo. Es un compadre de López Obrador, es un amigo familiar, compadre de López Obrador. Son de la misma tierra, son vecinos, o sea, ellos son, él fue gobernador de Tabasco, pero eso es todo lo que él tiene como, ahora es ministro del Interior, pero eso es todo lo que tiene en su trayectoria política, sí. Pues ser no solo un incondicional, sino amigo y a lo mejor hasta socio de López Obrador en cosas. Después está la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que pues es un desastre como administradora, es espantosa como administradora, de verdad que es, da pena ajena a esa mujer como administradora y como política, pues toda su trayectoria ha sido ser pues leal hasta la ignominia Andrés Manuel López Obrador. Y después está Marcelo Ebrard, que si bien no es un obradorista puro, él surgió en el PRI, surgió con Manuel Camacho Solís, un ex salinista ya fallecido, Manuel Camacho, de los creadores de los grupos neoliberales más fuertes en el salinismo. Él surgió en el camachismo con Manuel Camacho Solís. Cuando Manuel Camacho Solís entró en desgracia y se fue a hacer su propio partido, un partido de centro, según ellos, ahí estuvo siempre leal a Manuel Camacho. Cuando Manuel Camacho falleció, se pasó al obradorismo. Sí. Obrador lo acogió, lo hizo gobernador de la Ciudad de México y después, bueno, pues ahora canciller, ministro de Relaciones Exteriores, que pues no ha hecho un mal papel, Ebrard no ha hecho un mal papel, hasta eso que no ha hecho un mal papel en Relaciones Exteriores, la verdad que, es verdad que no lo ha hecho tan mal, la verdad que no lo ha hecho tan mal Marcelo Ebrard. Viene de una familia aristocrática, es un hombre de mucho dinero ya, de familia y de abolengo, como decimos en México, pero siendo honestos, repito, no lo ha hecho tan mal como canciller. Por ahí andaba hace unos días abrazado a Evo Morales, recordando cuando pues fueron a rescatarlo de aquel golpe de estado, y ahora se le ha ofrecido al presidente de Perú en caso de que pase algo, de que lo tuesten, como parece que es lo que va a sí, suceder. Sí, sí, sí. Y recién estábamos hablando de Bolivia por ser el Día de la Independencia, y Ebrard está allá en Bolivia con el tema del litio para juntar a varios países de América Latina que tienen el 65% entre todos del litio, y dice que puede ser distinto si se juntan. Así es, se pretendería hacer una empresa de litio latinoamericana con los estados para poder tener el control sobre la venta de litio, que pues es tan importante y va a seguir siendo tan importante. Como les digo, cuando lo escuchas hablar a los tres, la verdad que Marcelo Ebrard es el que se escucha con mayor sentido común. Sí. tiene esa exposición ahora en América Latina y en el mundo, porque López Obrador pues no sale, tiene esa exposición y pues no lo ha hecho mal. Ahora le ofreció a Castillo que en caso de que pues suceda algo, que probablemente va a suceder, sí, esperemos que no, pero probablemente va a suceder, pues puede ir a México como lo hizo Evo Morales, y también pues se ha movido bastante bien en relaciones exteriores, tiene esa buena exposición. Esas son las corcholatas que le están llamando ahorita en el país, las tres corcholatas. Corcholatas, y andan viajando por todo el país, andan ya en campaña abiertamente. Y entonces, pues estas corcholatas están muy involucradas en la elección de los delegados, porque quien controla la asamblea de Morena, si bien la asamblea no va a decidir al candidato, van a ser las encuestas, ya lo decidió López Obrador, que va a ser el que esté mejor posicionado en las encuestas, y las encuestas cuestan mucho dinero, están en manos de algunos empresarios de los medios. Esta asamblea va a tener pues mucha influencia en quiénes van a ser los futuros candidatos a diputados, a senadores, a alcaldes, a gobernadores, a regidores, a síndicos, etcétera, y sí van a tener algo de influencia algunos en esta encuestitis que se nos viene. Está claro. Entonces, les comento muy brevemente, Pues como ya es costumbre en Morena, la elección interna se dio a gritos, sombrerazo, balazo, hubo robo de urnas, hubo golpes, hubo jaloneos. El propio presidente en su mañanera reconoció que sí, que lamentablemente sí sucedió, pero la justificación del presidente pues es casi siempre la misma, pero antes era peor. Sí, en Morena no, hubo algunos delegados que fueron electos con trampa. La verdad que ahí están, se va a tener que hacer un proceso para ver quién sí, quién no fue electo con trampa, si sí hubo amenazas con armas de fuego, si sí hubo balazos al aire, si sí hubo golpes, si sí hubo acarreo, si sí hubo robo de urnas, si sí hubo bla, bla, bla, lo de siempre, pues, que parecen elecciones en los años 20, en rurales en México, pero la verdad es que antes las cosas eran peor. Exacto. Así que esa es la justificación. Exacto. De Morena, como cuando uno... Me hace recordar como cuando uno lo regañaba a la mamá y uno decía, bueno, pero mi hermano lo hizo, él también, y él lo conocemos hizo de eso. Conocemos de eso en la política uruguaya hace mucho tiempo, Eduardo. Eduardo, pensando que nos están quedando pocos minutos para semejante tema, que es el tema del agua, que sigue allí con fuerza, el de la falta de agua, que vos has explicado acá de una manera muy clara. Estaba leyendo que López Obrador dijo esta semana que no va a hacer más concesiones la Comisión Nacional del Agua para la industria, especialmente a las mineras y a la perforación mediante fracking. Pero que también, lo que está, y lo dice el presidente, que tendrán que ver cómo evitar la corrupción en la entrega de los permisos para la explotación del agua. Sí, el presidente, como dice una cosa, dice otra. Usted ya tiene experiencia en ese tipo de presidentes. Sí. Como te dice una cosa, te dice otra, dice que no va a haber concesiones y después ya sea él o sus funcionarios dan las concesiones. Habría que revisar las concesiones que se dieron también, no solamente las que se dieron ya quedaron, sino que también se deberían revisar en qué condiciones se dieron, y si se dieron en condiciones de corrupción, pues se tendría que extinguir el dominio de esas concesiones. Se puede, legalmente hay posibilidades, pero no lo van a hacer. El presidente lo ha señalado claramente. El problema fue que se abusó de estas concesiones y ahora grandes corporaciones tienen el agua en sus manos. Hasta ahí estamos de acuerdo con el presidente, tiene la razón. El tema es el método. ¿Cómo hacemos ahora para recuperar el agua que ya nos quitaron? Y mientras no la podamos recuperar, pues va a seguir en manos de estas empresas, pero no hay ninguna intención de recuperar el agua que ya nos quitaron. Dicen que no va a haber más concesiones, pues es que ya no hay más concesiones que dar, o al menos ya no hay muchas más concesiones que dar. Ya se quedaron con lo mejor. Eso sucede siempre en el capitalismo. Los capitalistas se quedan con lo mejor para sí. Eso es algo histórico. Pero bueno, el presidente de la República dice eso. Hasta ahí estamos de acuerdo. Tenemos total acuerdo con el presidente. El tema es que ahora, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, donde está faltando el agua por estas concesiones, el gobierno de Nuevo León ha salido a buscar agua. Por ahí también te mandé un video, Ángeles, la audiencia, cuando puedan véanlo, del gobernador del estado de Nuevo León, el youtubero, que sale a las sierras y dice, miren, encontré un manantial, esto es un milagro, y se hace como el explorador del siglo 15 y 16, ¿no? Y dice, encontré un manantial, ya encontramos el agua. Bueno, ese manantial es del estado de Coahuila, y es de comunidades, sobre todo comunidades campesinas que tienen tierra comunal en ejido. Cuando la Revolución Mexicana triunfó, una de las pocas cosas que se hicieron bien fue dar el ejido, dar la tierra. La reforma agraria se dio a los campesinos en forma de ejido, en forma de tierra comunitaria, y se les dotó de agua también para poder pues tener riego en sus zonas, en sus zonas ejidales. Ahora algunos gobiernos estatales están yéndose hacia el agua de las zonas ejidales, a intentar quitarles el agua en las zonas ejidales, en estas pocas ya tierras comunales que quedan. Hace unos días en el estado de Oaxaca, las comunidades indígenas, comunidades ejidales ahí, se apuraron prontamente a volver a tener toda su documentación. Pues son documentos muy viejos, Ángeles, de, sí, pues ya de 1918, 1920, 25, que muchas veces ya ni siquiera se tienen a la mano, son documentos viejos. Las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, que todavía tienen ejido, están dándose a la tarea de conseguir nuevamente toda esa documentación, tenerla en orden, para mostrar que ellos son pues, los legítimos usuarios, propietarios comunales de esa agua, de esos arroyos para sus campos, porque de lo contrario se les van a ir encima. Ya se ve el modelo que quieren aplicar en Nuevo León, ya se ve que se va a venir aplicando en todo el país cuando falte el agua. Como no le pueden quitar y no quieren quitarle el agua que se concesionó a las grandes corporaciones, pues entonces, pues muy fácilmente ahora se van a ir sobre las comunidades ejidales que tienen tierra comunal para quitarles el agua, argumentando pues que cualquier cantidad de disparates, desde ponerlos sí, como que son unos envidiosos que no le quieren dar agua a la gente, hasta que pues son documentos muy viejos, a ver si es que los tienen o en qué tribunal están, con chicanas legales. Entonces parece que esa va a ser ahora la estrategia, buscar quitarle el agua a las comunidades ejidales, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas que fueron dotadas de tierra y de agua pues hace ya pues casi 100 años, ¿no? Más de 100 años fueron dotados con esto, que fue un triunfo que se consiguió a través de las armas, a través de una revolución. Nadie se lo regaló, esas tierras estaban en manos de estos señores feudales, que ahora, bueno, pues sus nietos y sus bisnietos les quieren quitar nuevamente el agua a estas comunidades. Así que por allá vienen. No le pueden quitar el agua a las grandes corporaciones, se la van a querer quitar a los campesinos que se organizaron y que la tienen en tierra ejidal. Ya lo vimos en el estado de Coahuila, que es por donde la quieren hacer. Eduardo, te mandamos un abrazo grande de acá, el agradecimiento como siempre, y el reencuentro para el sábado, por supuesto, en contacto toda la semana. Seguro, ahí estamos, Ángeles, mejórense todos, ¿ok? Mejor sí, señor. Cuídense. Abrazo y hasta el sábado. Seguro, chao.